La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy bien. Me repuse de todos mis achaques y hoy me siento tan duro y tan fuerte como el hierro. ¿Como el hierro? Sí, señor, como el hierro. Pues cuando necesite dinero, avíseme. ¿Por qué? Porque yo sé dónde compran hierro viejo. Póngase 20 pesos de multa por tirarme a chatarra. Óigame, señor juez. No quiero protesta. Y proceda a decirme cuál es el caso que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿En qué consiste la estafa? En un español al que le vendieron un radio en 90 pesos y ahora se encuentra con que el radio no sirve. La víctima entonces fue un español, ¿no es eso? Sí, señor, un español. Pues llámelo complicado en ese españolicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Ya están todos aquí, secretario? Sí, señor. Bueno, vamos a ver entonces. Ante todo, ¿quién es el que acusa aquí? Servidor de usted, ilustre y refulgente magistrado. Suprima la guataquería, Rudecindo. No es guataquería, doctor. Ah, no. No, señor. Créame que yo siento por usted un afecto sincero, que me intereso muchísimo por su salud y que a cada rato me acuerdo de usted. ¿De veras? Palabra que sí, hombre. Así Dios me salve. Como usted usa una toga colorada, cada vez que veo algo de ese color, me acuerdo de usted enseguida. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ayer, precisamente, pusieron en mi casa arroz con pollo para el almuerzo. Uh-huh. Y cada vez que yo veía un pimiento colorado, decía en el acto, ¿qué tal estará el señor juez? Eso se llama asociación de ideas, ¿verdad, no, señor juez? No, señora, no. Eso se llama asociación de pimientos. Póngale 5 pesos de multa, Rudecindo, secretario. Bien. ¿Pero por qué, doctor? Si yo me acordaba de usted con muchísimo afecto. Por compararme a mí con un pimiento colorado. Esa es una comparación que no se la puedo permitir de ninguna manera. Claro que no, eso es la verdad, chico. Ya tú ves lo que tú sacas con darle la razón siempre a Rudecindo, ¿verdad? ¿Cómo lo que saco? Claro, chico, tú le das la razón a él y él todo ingratitud. En cambio, tú no haces más que condenarme a mí y yo, sin embargo, te doy a precio. No me diga, usted me da a precio. Sí, te doy a precio de liquidación. Te doy en lo que me ofrezcan por ti. 10 pesos de multa por decirme eso. Pero óyeme... No oigo nada. A ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que le hicieron a usted? Bueno, pues algo, doctor, verdaderamente tremendo, señor juez. Algo que se cuenta y créamelo usted. Ahí está. No, el mismo Rudecindo dice que es algo que se cuenta y no se cree, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿para qué te va a contar nada de eso, chicos? Si tú no se lo vas a creer, chico. Se equivoca, Tres Patines. ¿Ah, yo sí? Sí se lo voy a creer. Pero si él mismo está diciendo que se cuenta y no se cree. No, chico, importa, y cállese la boca que ya me tiene usted frito. No, chico, no. Si acaso será mamita. ¿Cómo que si acaso será mamita? Claro que sí, chico. Si alguien te tiene frito a ti, será ella, chico. ¿Y ella por qué? Porque ella es la que siempre está haciendo fritura de ñame. 100 pesos más de multa. Pero óyeme, chico, ven. ¿Se va a callar usted o quiere que le ponga 180 días? Sí, digo no, chico. ¿En qué quedamos, sí o no? Bueno, sí o no, las dos cosas. ¿Cómo las dos cosas? Claro, que si me voy a callar, sí. Que si quiero que me ponga 180 días, no. ¿No está bien contestado eso? Sí. Entonces, ¿qué va a ver la que te trae todo? Tres patas. All right, vamos a no discutir eso. No, tampoco así, chico. Eso lo discutimos donde tú quieras. ¿Qué cosa? Chico. ¿Usted está dispuesto a fajarse conmigo? No, yo no. ¿Qué va, chico? ¿No ve que tú eres más grande que yo? ¿En qué quedamos entonces? ¿No dice usted que eso lo discutimos donde yo quiera? Sí, pero donde tú quieras discutirlo, no donde tú quieras fajarte, chico. Hágame el favor, si ahora resulta que el hombre es Jaiba. No, un momento. Oiga, que yo no soy Jaiba. ¿Ah, usted no es Jaiba? No, señora, no soy Jaiba. O sea, Jaibo en todo caso, que no es lo mismo, chico. Para el caso es igual. No, señora, no es igual. Si yo fuera Jaiba, ya Rudecindo me hubiera comido a mí. Ah, sí, ¿verdad? ¿Verdad de qué, señora? Por Dios, póngale 100 pesos de multa a cada uno, doctor. No me dé la gana, no me mande poner multas. Entonces deje, no se las ponga. All right. Vamos al caso, que es lo importante. ¿Qué estafa fue la que le hicieron a usted, Rudecindo? Pues nada, señor juez, que yo hacía tiempo que tenía ganas de comprarme un aparato de radio nuevo, porque el que tengo ahora, verdad, me funciona bien. ¿Qué le pasa? Pues que la onda larga la tiene hecha una calamidad, doctor, y la onda corta peor todavía. ¿Se acuerda de lo que nos pasó el otro día con ese radio, nenenina? No me diga nada, compadre, que la verdad es que ese radio es un buen tareco. ¿Y eso qué le pasó con él? Pues nada, que yo estaba de visita en casa de Rudecindo y traté de ver si podía sintonizar en el radio de alguna planta de los Estados Unidos, porque a mí me encanta la música americana. No, no, eso sí es verdad. Óyeme, yo quisiera que tuviera a la nena bailando el guaguancó. ¿Qué guaguancó, chico? ¿Qué guaguancó? Si en Filadelfia no se baila guaguancó. Baila... rock and roll. ¿A rock and roll? ¿Cómo rock and roll? Rock and roll. Rock... ah, sí, verdad, pero de todos modos, chico. Yo quisiera que tuviera a la nena, que desde luego, la que es una estrella en eso del baile, ¿tú sabes quién es? ¿Quién es? Mamita, chico. ¿De veras? Ay, ya lo creo que sí, chico. No es porque yo sea hijo suyo, ni que ella sea la mamá mía, chico. Ah. Pero oye, mira, bailando la música americana. Ah. La baila bien, ¿no? ¿Cómo no, chico? ¿Cómo no, chico? ¿Tú has visto bailar a Sasagá, por eso? Sí. Bueno, pues al lado de Nananina, Sasá no luce Sasá. ¿Y cómo luce entonces? Sosó. Ahora es la mejor bailarina. ¿De chico? ¿Ballet? No, de ballet no, de Belot. ¿Cómo de Belot? Sí, del barrio de Belot, que es donde ella vive ahora, chico. Bueno, pero venga acá, su mamita baila cosas finas. Hombre, por Dios, chico. ¿Tú has visto a Alicia Alonso? ¿Usted quería que yo hablarme de lo que baila su mamita, a ver si yo me olvidaba del asunto ese? ¿Eh? Claro, pero este bobo se pone a... el bobo este. A mí hasta cierto punto me interesó el asunto de... ¿Su mamita baila merengue? Bueno, mira que tú vienes con la mano esa barrada de sangre para meterle miedo aquí a la gente. No, no. Dime. Esa, no, yo dime. No, no tengo la mano embarrada de sangre. Ah, lo que no. Tengo untado una cosa ahí que me quemé hoy por la tarde. Ah, fue una quemada que te... Una quemada, sí. Óigame una cosa, hablando de esto. ¿Su mamita baila merengue? ¿Cómo? Merengue. Y panete la borracha y todo lo dulce. Ah, pero usted no sabe lo que es merengue. Merengue es baile ese dominicano. Sí, baile dominicano. Sí, chico, merengue, ¿cómo no? Le gusta bailar merengue, lo sabe. Y comerlo, sí. No. Ella después que lo baila, que lo pisotea todo, se lo come. No, hombre. Pero entonces ella coge y tira el merengue en el suelo. ¿Eh? Tira el merengue en el suelo. Sí, lo baila arriba de ese y después lo saca de ese. Se lo retrega por la cara. No me diga. Sí. Ese es el merengue. ¿Y usted lo baila? ¿Eh? ¿Usted lo baila? Chico, yo de oído, lo bailo de oído. Ah, usted baila merengue de oído. Yo bueno. Pues, usted lo que quería es que yo me olvidara del asunto, ¿verdad? Ah, pero tú no se te había olvidado, yo creí que ya... Todavía... Póngale 10 pesos de multa, secretario. ¿Pero por qué, chico? ¡Silencio! Siga usted, Nananina. Dice usted que intentó sintonizar una estación americana en el radio de Rudecindo, ¿no es eso? Sí, señor, porque Rudecindo me advirtió a mí que no me molestara porque no iba a poder sintonizar ninguna. Claro que no, hombre. Si no se oye Guanabacoa, ¿cómo rayos se va a ir los Estados Unidos, hombre? Bueno, eso no tiene que ver, caballero, porque mira, mi primo Toribio, que tiene un radio chiquito de 2 bombillitos y medio nada más, una cosa así, que no coge ninguna estación de Cuba, y sin embargo, chico, con ese mismo radio, oye bien perfectamente todas las estaciones de México. ¿Cómo me digas? ¿Sí? 2 bombillos y medio tiene. Sí, 2 bombillos y medio. ¿Cómo 2 bombillos y medio? Sí, 2 bombillos. Era de 5 tubos, pero que lo compró la mitad con otro. Tuvieron bronca, picaron por la mitad y cada uno se... Un bombillo, picado. ¿Y ese bombillo picado por la mitad enciende? ¿Cómo no, chico? Enciende de medio lado, pero enciende. Ah, sí. Y no puede coger ninguna estación de Cuba. De Cuba ninguna, chico. Mira que eso es grande, porque óigame, mira que el hombre se ha batallado por cogerlas, pero nada. Y en cambio, oye, todas las estaciones de México. Todas las estaciones de México, chicos. Todas. La de México las oye todas. Qué cosa más rara. ¿Dónde vive su primo Toribio? ¿En México? Secretario. Póngale 20 pesos más de multa. ¿Pero por qué, chico? Ven acá, chico. Yo dije alguna mentira. ¡Cállese ahí, la boca! Oh. Siga usted, Nananina. ¿Qué le pasó con el radio de Rudecindo? Pues nada, que yo empecé a buscar en la onda corta sin poder sintonizar ninguna estación americana. Hasta que de pronto se empezó a oír en el radio un ruido tremendo de agua que caía. Y entonces yo llamé a Rudecindo para que oyera también. Porque yo me creía que estaba sintonizando la catarata del Niágara. Bueno, ¿cómo vas a entrar la catarata del Niágara ahí? Bueno, ¿y qué? Pues que me llevé un desengaño tremendo, porque en eso oí una voz que decía: ¡Teresa! ¡Alcánzame la chancleta de palo para acá! ¿Y eso? ¿No eran las cataratas del Niágara? ¿Qué va? Era el vecino de al lado que había abierto la ducha y se iba a bañar, hombre. ¡Ay, por favor! Entonces ese radio ya no sirve, Rudecindo. No, señor. Tiene el mecanismo tan gastado ya, doctor, que hay veces que se pone una estación y suena otra. Bueno, ¿y no será que se cruza la línea, caballero? Porque eso pasa en los teléfonos. Sí. Ah, sí, y además que eso le pasó una vez al radio de mamita también. ¿Qué le pasó al radio de su mamita? Que mamita tenía un radio que yo le hubiera regalado a ella. ¿A usted se lo había regalado? Sí. Usted lo compró con su dinero. hombres, me costó, sí. No vaya a creer, bastante. ¿Cuánto le costó? Me costó 180 días, chico. Ah, 180. Bueno, siga. Y al contado, porque yo pedí que me lo dejaran cumplir a plazo y me dijeron que no podía ser, que aquí tenía que ser, óyeme, día sobre día, cachi. Ah, bueno, está sí. Bien. Así que le costó 180 días. Sí. Bueno, ¿y qué le pasó a ese radio? Bueno, que un día mamita puso su radio y se sentó a escuchar creyendo que hubiera sintonizado el príncipe Leopardo. No. Pero parece que hubo un cruce porque en eso salió el radio una voz que decía, señora, dígale a su hijo que venga para acá que lo estamos esperando. ¿Y eso no era el príncipe Leopardo? No, era el otro príncipe, el de la Loma. ¡Oh, rayos! Sí. Pero en fin, Rudecindo, ¿qué estafa fue la que le hizo usted a Tres Patines? Para mí es de satisfacción contarlo. Doctor, pues como le iba diciendo, yo quería comprarme un radio nuevo para sustituir al tareco ese que tengo ahora. Ajá. Y el otro día, cuando estaba hablando de eso con Nene Nina, Tres Patines me oyó y me dijo que él me vendía un radio estupendo de 7 tubos en 90 pesos nada más. ¿Y usted le dio los 90 pesos? Sí, señor, le di los 90 pesos. Le dije que me mandara el radio a mi casa. ¿Y sabe usted lo que me mandó Tres Patines, ¿Qué doctor? Le mandó? El mueble de un radio viejo, pero vacío. ¿Cómo vacío? Sí, señor. Usted lo veía por fuera y parecía un radio. Pero lo miraba usted por dentro y no tenía ni onda larga, ni onda corta, ni alambre, ni condensador, ni bombillo, ni amplificador, ni antena, ni nada. Era un mueble vacío, nada más. No me cuenta, ¿usted hizo eso, Tres Patines? Sí, pero es que ahí no hay ninguna estafa, chico. ¿Cómo que no hay ninguna estafa? No, porque eso fue lo que yo le vendí a Rudecindo, chico. ¿Cómo que eso fue lo que usted le vendió? Sí, señora, eso mismo. Eso no es verdad, señor juez. No se deje engañar por Tres Patines, que usted es bobo, pero no tanto. Gracias. ¿Cómo dijo? No se ocupe, ya eso pasó, para bueno, que no me diga. Secretario, póngale a Nananina 2 refajos de multa. ¿Qué fue lo que me puso de multa? No se ocupe, que ya eso pasó también. Y explíqueme, Tres Patines, ¿por qué dice usted que fue eso lo que le vendió a Rudecindo? Porque sí, señor juez, el radio que yo le vendí era un radio magnífico. Ajá. Cuando estaba completo. Sí. Pero lo que pasó fue que yo necesité dinero y fui vendiendo la pieza poquito a poco. Hoy una cosa, mañana la otra. ¿Tú te das cuenta? Sí, ¿no? Al que necesitaba una pieza usted se la vendía, sí. ¿No es eso? Sí, claro. A un vecino mío, por ejemplo, le vendí el condensador porque el de su radio ya no servía. ¿Y eso qué le pasaba a ese condensador? Que condensaba demasiado, tú sabes. Los programas de media hora te lo condensaba tanto que te lo largaba de 5 minutos. No me diga, ¿eso es posible? ¿Cómo no, chico? Y al otro le vendí el amplificador porque el suyo no funcionaba bien. ¿Qué tampoco tenía ese amplificador? Que amplificaba mucho. Cuando por radio del reloj decían, supongamos, chocaron 2 bicicletas y hubo un herido. Oiga, en el radio ese decía, chocaron 3 trenes y hubieron 1000 muertos. Entonces era usted una fue cosa que amplificaba, ¿eh? Usted fue vendiendo las piezas de ese radio poquito a poco, ¿verdad? Sí, lo único que me faltaba por vender era el mueble vacío. Y eso fue lo que yo le vendí a Rudecindo. Pero usted delante de mí le dijo a Rudecindo que ese radio funcionaba perfectamente. Porque era verdad, cuando estaba completo, que tenía todas sus piezas, ese radio funcionaba perfectamente. Por eso yo le dije que funcionaba, pretérito pasado, que ya pasó del verbo funcionar, pero que ya no funciona. Ahora, ¿eso no está gramaticalmente correcto, aunque yo me haya equivocado? Sí, eso sí, ah, sí. Entonces no hay estafa, caballeros. Sí la hay, compadre, y porque dale. Usted me dijo que era un radio de 7 tubos. Y no es más que un mueble vacío. ¿Y qué me cuentas con eso, Rulecito? ¿Qué cosa le voy a contar, hombre? ¿Cómo me va usted a decir que eso es un radio de 7 tubos? Eso es un, pues, eso es un mueble vacío, que no tiene bombillo, ni amplificador, ni antena, no tiene nada. Porque todo eso lo tiene, hombre, lo tuvo Rudecindo, pero no lo tiene ahora. Pero cuando estaba completo lo tenía, chico. Yo reconozco que ahora no tiene nada. Pero eso, ¿me entiendes? Pero yo te puedo probar con la fractura de la compra. ¿Con qué fractura? La fractura que me dieron cuando fui a hacer la ¿factura? Compra. Sí. Ajá. De la casa que me lo vendió. Te puedo demostrar que ese radio tuvo antena, tuvo alambres, tuvo bombillo, tuvo amplificador, tuvo condensador, tuvo onda corta y tuvo onda larga. ¿Tú quieres que te lo demuestre? No, ¿para qué, hombre? Eso yo lo creo. Entonces vete contando para que tú veas, muchacho. Mira, ese es un radio que tuvo onda corta, 1. Tuvo onda larga, 2. Tuvo bombillo, 3. Tuvo amplificador, 4. Tuvo alambre, 5. Tuvo condensador, 6. Y tuvo antena, 7. Mira a ver si eso no es un radio de 7 tubos. Bendito sea Dios, no trago, doctor. Pido justicia, doctor. Tiene que ser a la orden, no la hay hecha para que tú... Tú tienes, óyeme, pide la justicia que quieras, pero no pida los 90 pesos porque eso ya no tiene remedio. ¿Cómo ya, que no tiene remedio, Tres Patines? Usted se olvida que yo estoy aquí. Ah, bueno, si tú se lo quieres dar de tu bolsillo, yo no me meto en eso. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como que un radio ofreció y dio una caja vacía, cometió una fechoría, aunque usted diga que no. Y como eso desde luego no es un asunto de broma, dele su guano al gallego y vaya un mes a la loma. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice: ¡muy buena suerte, amigos!